llega el mínimo. Chavales que en la calle jugaban, uy, al pasar por el parque yo los vi y recordé que hace un tiempo niño yo fui con un ángel de la guarda a mi espalda cuidando de mí. Llegué hasta aquí, hoy le doy las gracias a él, a mi lady y a mi family, porque sin su ayuda hoy yo no estaría aquí. Ya es que en el barrio hay muchos peligros, por eso me pregunto qué será con esos niños. Le pido al señor que los ponga en el camino para que no caigan como peces en las redes del maligno. Wow, wow, wow, wow, Lord, dame calma y sabiduría y fuerza para vencer en la batalla, pues son jóvenes sus almas y ellos aún no saben de las formas que el maligno se gasta. Y más que una mirada, mucho más que mil palabras, yo les doy todo mi apoyo a cambio, no pido nada, solo verlos crecer. Que pasado el tiempo ellos no cambien la pelota por las balas. Más que una mirada, mucho más que mil palabras, yo les dedico este tema. Ay, para que el día de mañana sus mamás no tengan que cargar con su condena. Pero van de mafio y se creen que mandan, así solamente se van a encontrar balas. Y van de mafia, juegan a las bandas, pero hay que hierro mata, o hierro acaba. Van de mafia y se creen que mandan, así solamente se van a encontrar balas. De mafia, juegan a las bandas, pero hay que hierro mata. Van imponiendo un respeto que nunca obtendrán. Van de mafia, cuéntanos Eitan, que para obtener respeto primero hay que respetar. Van de mafia, quieren ser gangsta man, pero por ahí no van, no van, no van, no, no. Yo me pregunto quién será mañana en el barrio. Unos estarán matando, otros disparando, otros enterrados pagando, otros robando para comprar lo que están tomando, y todas sus madres llorando pa' mecenas.